ovejas al universo. Y acá estamos de vuelta con Andrea Prodan, que acaba de salir del servicio militar. Sí, la cosa era que después pensé, ¿qué hago yo? Después de estos rayos X de la cultura italiana, el servicio militar italiano, la colimba, era tan horrible todo lo que pude ver de la sociedad italiana a través del servicio militar, que pensé, yo lo que quiero es volver a Inglaterra. Yo quiero volver a Inglaterra, quiero volver a estudiar, pasarla bien y ver a bandas de rock. O sea, eso. Y así que con lo que había logrado, decimos, durante los estudios, me aceptaron en varias universidades inglesas y elegí la que tenía el campus más lindo y el bar más lindo. Cuando vi el bar de la Universidad de Exeter con una vista increíble, con todos los chicos tirados ahí chupando, pensé, quiero venir a esta universidad. Pero tenía que convencer a mi papá que quería ir ahí porque era una buena universidad. No. Así, por el bar. No por esto. Así que le dije, no, porque acá yo quiero estudiar italiano, le dije, porque soy italiano y estudié siempre cosas inglesas. Llegó el momento que tengo que saber más sobre mi país. Ah, tenés razón, me dijo. Bueno, podrías hacer una tesis sobre Eduardo De Filippo, grande hombre de teatro italiano, cómico napoletano. Pensé, qué buena idea, pero non lo hice. Y estuve solo menos de un año en la Universidad de Exeter. ¿Fue ahí que viste a The Clash? No, The Clash los vi antes, cuando tenía 17 años. Ahora estamos ya que tengo 21 a esta altura de mi vida. Pero vi un montón de bandas. Simple Minds, ay, muchas. Gary Glitter, que es una cosa fantástica. Sí. Había mujeres de 60 años tirándole rosas a él y él llorando, todo fantástico. Buenísimo. Gary Glitter y muchas otras bandas. Vi a U2. Cuando eran prácticamente desconocidos. Y me gustó, pero en un punto pensé, bueno, eso es muy infantil. Yo en el entretiempo ya había trabajado un poco en cine como esclavito del runner, se dice, ¿no? Dentro del coso. En Italia, eso. Un peliculón inglés, angloamericano, que se llamaba Crawl, que era uno de ciencia ficción, así. Y ahí trabajé, ni vi el set porque me mandaban a trabajar a hacer cosas tipo fotocopias de la llamada a las armas por el día después y cosas así. Pero después sí, fui sonidista también de dos películas donde conocí a tipo Richard Burton y a ¿cómo se llama? La que fantástica actriz que hizo Chinatown con Jack Nicholson. Ah, bueno, ella. Ella. La podemos buscar. La podemos buscar. A ver. Sí, no, muy famosa. Bastante forra también. ¿No? Sí. Chinatown. No. Sí. Y así que tuve un gusto ya de cine y pensé, está buenísimo. Te pagan. Faye Dunaway. Que tenía su maquilladora personal y se ponía muy loco si alguien le hablaba mientras que la maquilladora la maquillaba. Yo tenía que hablarla para avisarle de cuando tenía que actuar. Pero bueno, era bastante forra Faye Dunaway, pero la verdad, grande actriz. Lo demostró también en esta serie que se llamaba, creo, era Ellis Island, como la isla donde llegan los emigrantes a Nueva York. Sí. Y era, bueno, así que había trabajado en cine, me gustó porque te pagaban muy bien y era como... Eso era en Italia, en Cinecittà. No era exactamente en Cinecittà porque las dos películas se filmaron en lugares reales, así que mi arranque no fue en Cinecittà. Pero después de la universidad, yo dejé la universidad para dedicarme al cine completamente. Y en un acto de locura total me mandé, porque vi que estaban preparando una grande película en Túnez. Y yo dejé la universidad y me agarré desde Roma un vuelo para Túnez y conocí a quien hacía toda la ropa para la película. El grande, grande artista Enrico Sabatini. Y le dije, Enrico, estoy acá. En esta película seguramente hay un papel, hay algo que yo pueda hacer. No como actor, pensaba, como, porque yo había sido actor en mi colegio en Inglaterra. Y él me dijo, mira, voy a hablar con el director de fotografía porque sé que necesitan a alguien que haga la claqueta, que para el cine es tan importante, ¿no? Sí. Es una boludez, pero tenés que estar ahí a hacerla. La claqueta, además, es un pedazo de madera que no solo hace clac, pero que sincroniza los actores a la imagen, pero también tiene mucha información escrita encima. La escena, qué parte de la escena y qué detalle se necesita, más los filtros, por ejemplo, que la cámara tiene que tener. O sea, una cosa que tenés que estar muy enfocado cuando haces este trabajo. Y yo aprendí ahí en pocos días, porque no me dieron mucho tiempo para aprender, me tiraron adentro a el lado profundo de la pileta, decimos, y duró un año y medio esta miniserie norteamericana, Anno Domini se llamaba. Y así yo trabajaba todos los días como claqueta. El director me dijo, Andrea, vos sos la persona que más he filmado en mi vida y que más ha quedado afuera de la película, porque me cortaban, obviamente estaban en el piso de la sala del editor. Y ¿qué año estábamos? Esto estamos en el 83. En el 83. Un tema para el 83. Bueno, vamos por una canción que se llama Tumbling Down, que es de una banda muy interesante inglesa que se llamaba Steve Harley and Cockney Rebel. ¿Sí? Bien. Gee, but it's hard when one lowers one's guard to the vultures. Now me, I regard it a tortuous hardship that smolders like a peppermint eaten away. Will I fight? Will I swagger or sway? Hee-hee, my lady, she cries like a baby to scold her. See her tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down. Hail to the monkey, we're having a funky reunion. Wasted and sunk, he can only have Sunday communion. Got nicotine stains in his eyes. He got nothing to protect but his pride. Oh, smile that I kiss, I'll be drowned in blissful confusion. See it tumble. Titanic sail into Brighton. The Hemingway staccato, the tragic bravado come frighten. To be here, there, and everywhere's fine. But do you have to be so swift all the time? On the horizon, watch it tumble. ¿Por qué elegiste este tema? Mientras que te contaba de la película de Anno Domini, esta donde trabajé, estaba ya pensando en la próxima anécdota que te tengo que contar de quién era la persona con quien hago mi primera escena en el cine como actor. Porque lo que pasó ahí es que se enfermó el joven actor inglés que venía de Londres, que vino de Londres realmente, para hacer este papel del futuro emperador de Roma, que se llamaba Británico. Se enfermó de una tremenda diarrea que casi se lo lleva puesto en Túnez. Y desesperados, todos no sabían, tenemos que filmar en 2 días si no tenemos al actor. Y el productor me había visto en Londres en una obra de teatro. Y habíamos hablado de esto ya durante la filmación. Así que él dice, no, el papel lo tiene que hacer Andrea. Perfecto. ¿Pero qué estabas actuando en esa obra? Sí, estaba actuando en Londres, porque yo después del colegio hice una temporada de actuación en teatro en Inglaterra. Y así que el productor me dice, tiene que hacer este papel Andrea, tiene la edad, la estatura, el look perfecto para el joven emperador británico. Yo digo, chicos, estamos re locos acá. ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes, te van a hacer la ropa, ya la tienen para vos. Y era como una ropa de pequeño emperador, fantástico. Me divertí mucho con la pollerita y todo. Y primera escena dentro de un suntuoso palacio del Imperio Romano, me encuentro una escena con diálogo con Ava Gardner. Digo, no. Bueno, y todos me decían, pero Andrea, ¿te das cuenta? Eso es Ava Gardner. Yo digo, no me digan así que me voy a poner nervioso, ¿viste? Yo tengo que hacer como si... Después entró así, con estos ojos tremendos, una piel así como mármol, y se acerca y me dice, but I know you. Yo te conozco. Y yo le digo, no, señora Gardner, no creo, porque... Yes, yes. We've met before, me dice sonriendo, amaleante. Nos vimos antes. Claro, y pensé, uy Dios, ¿qué quiere esta? No sé, porque era una señora grande ya, pero no tanto, 56 o algo así, muy muy linda todavía. Y yo ahí le digo, perdón, pero yo sé de dónde nos conocemos. Y dice, ¿dónde? Yo te hice la claqueta ayer, yo soy el claquetista. ¡Ah! Se cagó de risa. Y ahí le salió una risa un poco grosera, ¿no? Porque las actrices tienen esas, las que más señoras parecen cuando están filmadas y todo. Después sacan su risa y ahí te das cuenta que es una chica simple del Ohio o algo así. Como Gina Lollobrigida, que era una romana veraz, pero se hacía la señora. La conocí después, sí, la conocí después. Tengo unas historias fantásticas que ella contó una noche un poco borracha. Durante un festival de cine en Brasil, pensó acá, igual nadie me conoce, cuento lo que quiero. Y yo estaba ahí, me escuché todo, estaba en la mesa con ella. Esta es Gina Lollobrigida. Pero bueno, la primera escena que hago es con Ava Gardner y Fernando Rey, un actor que adoro, que era el actor preferido de Buñuel. Así que, y fui británico, 2 escenas después ya me matan, me envenena Nerón. Y terminó mi papel en la película. Sí, ¿viste? Sí, un hijo de puta, Nerón. Pero me lo encontré 2 veces en mi vida. ¿En 2 episodios? Es una película que en Estados Unidos era en 8 partes y en Italia la cortaron a 6 para la televisión italiana. Y yo había actuado ya de Nerón. Proprio de Nerón, o sea, de lo que después me mata en la película, en una obra de teatro en Canterbury, en la catedral, en la cripta de la catedral. Así que fue muy raro para mí, porque primero fue verdugo y después víctima. ¿Y la música? ¿Y la música? ¿Cuándo entra la música? ¿Cuándo entra la música? La música entra mucho antes. La música entra en mi primer colegio en Inglaterra, donde el mismo coro me eligió como solista del coro, porque los ingleses son muy democráticos en estas cosas y hacen votar a los chicos del coro su futuro líder. No tiene nada que ver con los maestros. Y bueno, gracias a Dios que el maestro de coro estaba de acuerdo y me pusieron como lead singer. Y después, gracias a esto, grabamos un disco che si editò in un seggio ecclesiastico britannico. Che, cosa che gli inglesi adorano realmente, adesso, dei coro infantili mascolini. Grazie a questo disco obtuve una beca per il mio secondo collegio, che era King's Canterbury, e fui solista di questo collegio anche. Hasta il dia che mi cacciarono le famose pelotas, e cambiò mi voce radicalmente, e passare un escuchador de rock e altri frutti, e no, non mi dediqué más a cantare, per molti anni. E después il rock volvió. Cuando, después de muchos años de ser actor, realmente ya tenía una bandita en Roma, pero era más que otra cosa, un divertissement. Cuando, después de muchos años de ser actor y haber hecho muchas películas en Italia... Pero quedémonos un segundito sí. En lo de la actuación. De la actuación, porque la verdad que sí. Me sorprendiste ya con Ava Gardner. Y así fue el comienzo. Después, cuando volví a Roma, me llamaron para una comedia liviana de estas italianas que se hacen al mar, en este caso en Cerdeña. Y hice un papel chico ahí, divertido, nada de serio. Y después tuve mi break como actor cuando me llamó Liliana Cavani, una grande directora italiana que había hecho El portero de noche. Por otra película semi perversa intelectual que se llamaba Interno Berlinés. Y yo ahí fui protagónico, coprotagonista, con una chica japonesa y una actriz alemana. Y esta fue la película que me introdujo como a un grupo de directores, decimos, autores, porque... El cine es bastante cruel en ese sentido. Depende mucho qué agente tenés, ¿no? Qué representante tenés, y quién te elige para tu continuidad como actor. Si en Europa especialmente, no tanto en Hollywood, que es más como comercial, pero en Europa, si tenés la suerte de trabajar con un director conocido europeo, te abre la puerta a otros directores conocidos en el estilo... de cine de sede, de arte, decimos. Así que trabajar con la Cavani me abrió las puertas después a películas con los hermanos Taviani, Good Morning Babylonia se llamaba. Después trabajé con Peter Greenaway, el grande director inglés, en una película que se llamaba El vientre del arquitecto, donde tuvo un papel muy lindo. Y después de esto... Son películas que vi, pero no te reconocí. Ah, mira, a la época no, aparte yo era bastante joven. Lo único que falta que digas que trabajaste con Fellini. Dos veces con Fellini, pero no como actor. Trabajé con Fellini porque yo quería ser director de fotografía más que actor. Y por esto cuando hice la claqueta, la próxima etapa era asistente de operador de cámara. Y mi jefe, el grande director de fotografía italiano Ennio Guarnieri, que había trabajado con Pasolini, Zeffirelli, Visconti, no sé, me llevó a trabajar con Fellini en un comercial. Yo pensé, qué raro, porque Fellini odiaba la publicidad. Decía que deturpaba el cine, que la televisión ya era horrible y que la publicidad en la televisión era lo peor que hay. Pero aceptó hacer una publicidad. Que donde trabajé yo como claqueta en este caso, y era una publicidad para la pasta Barilla, que él cambió completamente de lo que era en el guión, y en lugar de filmar por 3 días, filmó por 10 días. ¿10 días? Por 10 días. ¿Un comercial de...? Sí, un comercial, lo hizo durar 10 días, y filmó cosas que no tenía nada que ver, llamó a escenógrafos suyos para construir cosas que no estaban en el comercial, un loco. Pero lo bueno es que todo lo tuvo que pagar Barilla, y después lo que él filmó extra lo usó en su próxima película y la puso estas cosas en las televisiones que estaban durante la película, porque la película era una crítica, una sátira muy grande sobre el mundo televisivo italiano, que era Ginger y Fred. Sí. Y yo trabajé ahí otra vez como asistente de Ennio Guarnieri, así que proprio de la mano de Fellini, que me quería mucho porque era el más joven del set. Tenía un apodo para todos, era terrorífico, porque cada mañana se despertaba y tenía una víctima nueva con un apodo. Y a mí me puso el genio del Chuck, medio irónicamente, pero por lo menos me dejó en paz, a otros los torturaba. Era un poco sado gracioso. Sado gracioso. La gente pero lo quería, los italianos adoran quien los trata un poco malo, quien es famoso, así que se dejaban hacer cualquier cosa. Yo, como buen escocés austrohúngaro, no le dejaba tomarme tanto el pelo, pero otros estaban dispuestos a todo. ¿Tuviste en la época de oro del cine italiano? No, la agarré un poco tarde, pero por lo menos la agarré. Sí, conocí a mucha gente de la época de oro. Pero yo agarré el final, un poco la decadencia de los grandes, pude trabajar con varios. Y después tuve que cruzar una época de grande incertidumbre en el cine italiano, trabajando con nuevos directores que intentaban, viste, encontrarle una vuelta a este país que estaba cambiando tan rápidamente como Italia de la época berlusconiana, por ejemplo, que no fue de las mejores. Y hice más de 40 películas, no todos como protagónico, algunas decidí hacer partes menores si me gustaban, viajé por todo el mundo. Y me empezó a hacer muy mal el cine, me empezó a, no sé, a romper la personalidad, no reconocía más a mí mismo, me metí en... ¿Por qué? Creo que simplemente el hecho de encarar tantas personas distintas en las películas, al actor de cine le van fisurando. Y vi que mis grandes ídolos, conocí y trabajé con Vittorio Gassman, por ejemplo. Conocí a Marcello Mastroianni, persona que yo siempre he tratado como dioses de la actuación italiana, por esto quería estar en Italia, para trabajar en el cine italiano. Y eran dos personas, bueno, Vittorio Gassman, tremendamente deprimido, estaba siempre muy mal en sus últimos años. Mastroianni con un problema de beber, tremendo también, y otros varios, y pensé, si esto es como terminan los que tuvieron éxito, ¿cómo terminan los que puede ser que no, o sí, o no, esto no es, tengo que cambiar? Y pensé, la única salida de esto, de esta jaula de oro aparente en que me metí y que todos me envidiaban, es salir de esto, tener el coraje de salir de esto y salir de Italia. ¿Y cómo, dónde voy? Y quiero hacer música. ¿Y cuál era el único lugar donde yo tenía alguna relación con el rock? Argentina, por Luca, por mi hermano. Y así que aunque mi hermano había muerto y yo pude verlo solo 4 veces con Sumo, que fueron recitales increíbles, pero bueno, volví a Argentina y... ¿Pero ahí qué año? Dejé todo. Esto fue en el 95. Un tema para el 95, yo elegiría Sin Hilo de Las Pelotas.